Usa pelusa, la blusa y botón, el camisón. Usa tinta, el tintorero. Y este nene un panta, este nene un pantalón.